Día martes, un día antes del Día Internacional de los Trabajadores, se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley bases y reformas que había enviado el presidente Milei al Congreso, el cual tiene varias reformas y entre las reformas se encuentra una reforma laboral. Vamos a hablar un poquito de esto y de otras reformas que también implica la aprobación de esta ley con el doctor Alexis Barraza. Nos va a comentar, nos va a informar un poquito acerca de qué significan este tipo de reformas que vienen incluidas en la ley bases que se aprobó el día martes. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Te saluda de aquí de Radio La Mosquitera, Martín. ¿Qué tal, Martín? Buenos días a toda la audiencia, gracias por llamar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por tomarte un tiempito, Alexis, para poder informarnos acerca de lo que significa esta ley bases y el impacto que va a tener en la sociedad. Bueno, en realidad no es muy agradable la noticia que hay que transmitir, ¿no? Pero es esto como el juego de la boca, como dijo Cristina Rodríguez, el juego de la boca y volvemos al principio. Pisamos mal un cuadrito y nos volvieron para atrás todo, ¿no? Todavía no es ley, por suerte, y queda el Senado, y habrá que hacer toda la fuerza posible para que esto no pase, pero si llegara a pasar, es un retroceso al nivel de la dictadura, digamos, de las modificaciones que se intentan hacer en el régimen laboral. Hay una cuestión, primero que nada, lingüística y de comunicación. Es importante tener en cuenta, ¿no? Ellos dicen que lo que se intenta es un proceso de modernización laboral. Y la reforma más importante, y acá para mostrar la falsedad total de todo este discurso y de la reforma, y modernización laboral, estamos en el año 2023, y lo primero que implementan y lo que más sacan a relucir y lo que más festejan es la posibilidad de que por convenio colectivo se modifiquen las indemnizaciones por despido y se cree una cuestión que se llama fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral se implementó por primera vez en Brasil en el año 1966. Y esto nos trae como solución a un problema de trabajo no registrado y de desempleo. Una solución de 1966 que por supuesto fue un absoluto fracaso. Y se puede decir con números concretos que lo único que generó fue más desempleo y más desarticulación de la red de contención del trabajo formal y pasar gente al trabajo informal, ¿no? Esta cuestión lingüística es sumamente importante. O sea, esto es una gran mentira y hay que decirlo con todas las letras, porque algunos de los nuestros todavía intentan tratar de buscarle racionalidad a esto. Esto no es ni más ni menos que poder liberar al patrón de la posibilidad de la carga de las indemnizaciones para despedir y darle libertad de despido. Volviendo a una frase de Ronald Reagan en el año 1982 que dijo: Estados Unidos es grande por una simple frase: usted está despedido. O sea, la libertad de despedir es un anhelo del capitalismo salvaje, ¿no? Y lo único que genera, en definitiva, es destrucción de los mercados internos y los mismos que hoy están festejando mañana van a tener que cerrar su persiana, que es la pequeña y mediana empresa, ¿no? Muchos de ellos festejan por este tipo de cosas, pero mañana van a tener que cerrar su empresa porque no va a tener quien les compre los productos que producen. Entonces, la modernización laboral parte de una institución que fue creada en 1966 y que a través de los años demostró un absoluto fracaso. Pero nosotros tenemos un antecedente más moderno, que es de 1982, no sé si le suena el año, todavía era la dictadura militar. Y la ley 22.250 y la firma Jorge Rafael Videla en uno de sus últimos actos de gobierno y Martínez de Hoz. Es la ley que regula la industria de la construcción. Los empleados de la industria de la construcción no gozan de muy buena salud, que digamos, y no son los mejores pagados. Y también ha demostrado un profundo fracaso en la construcción en la implementación de este sistema. Y lo único que da es libertad para despedir, ¿no? El fondo de cese laboral reemplaza las indemnizaciones por un depósito que tiene que hacer el empleador de un 12% del salario durante el primer año y un 8% los siguientes años. Esto genera dos cosas, que ese es como una especie de pago previo del despido, y con lo cual al momento del despedir el patrón tiene absoluta libertad para despedir. No tiene ni que molestarse en pagar dinero y con lo cual Lo que se busca con esto es la implementación de, el aumento de la productividad a punta de bastón, ¿no? Con la represión interna hacia adentro del establecimiento. Y no está dirigido a la pequeña empresa, está dirigido a la gran empresa. Cuando la gran empresa tiene la posibilidad de despedir libremente, lo que hace es establecer un sistema salvaje de producción que aumenta, por supuesto, la productividad, porque si no, los trabajadores son despedidos libremente. O sea, la modernización laboral de Milei arranca de una institución del año 1966. El otro tema que se reforma es el periodo de prueba, que ahora pasa a 6 meses el periodo de prueba. Cualquiera que haya tenido la posibilidad de entrar a trabajar a un lugar o que cualquier patrón que haya visto trabajar puede ver cómo trabaja una persona en la primera semana. La primera semana ya lo tiene definido. El primer mes ya es como una exageración. 2 meses ya es como mucho, 3 meses es demasiado, que era el periodo anterior. 3 meses de prueba. En 3 meses de prueba, si no está conforme, el empleador puede despedir sin costo alguno. Bueno, esto se aumenta a 6 meses. El proyecto era de 8, bueno, se negoció ahí, se bajó a 6 meses. Con lo cual, acá lo que vemos, esto hay que relacionarlo mucho con las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías tienen un aditamento de productivo muy importante que es la caducidad programada. O sea, cada 5 años aproximadamente se prevé que hay que cambiar la tecnología del trabajo. O sea, que un trabajador no necesita tener mucha antigüedad porque necesariamente se va a poner obsoleto en su entrenamiento junto con la tecnología. Con lo cual, entonces acá se achican los plazos tanto de lo obsoleto con el periodo de prueba. Entonces el promedio de contratación no va a superar nunca los 6 meses y ya con esto prácticamente podemos decir que no va a haber indemnización por despido, porque la mayoría de los empleadores van a reemplazar trabajadores cada 6 meses. Promoción del empleo registrado. Acá hay otro tema lingüístico. Dicen, bueno, en realidad el sistema del régimen de cuidado de la registración laboral es viejo, anquilosado y las indemnizaciones no han privado de que haya un 43% de trabajadores informales o trabajadores en negro, como esto. Entonces, ¿cuál es la solución que implementan? Porque, a ver, tenemos que reconocer que el Ministerio de Trabajo de los gobiernos nacional y popular y demás no fue capaz de regular y de controlar y vigilar que no haya empleo informal. Y el empleo informal desde el 2001 para acá nunca bajó del 33%, llegando ahora casi al 50%. En los 3 meses, 4 meses de Milei, esto aumentó 4 puntos más. Entonces, la única prohibición, la única cadena que existía contra el trabajo en negro era que era muy caro tener trabajadores negros. Y ahora, directamente, es barato, es gratis tener trabajadores negros. O sea, estamos al borde del precipicio y lo que hacemos es seguir caminando hacia el vacío. No es que cambió la orientación. ¿Y qué se busca con esto? Bueno, que Argentina deje de ser un país emblema en cuanto a sindicalización y a trabajo registrado, porque vamos a ir a las cifras de Brasil y de Centroamérica, que tiene un 82% de trabajo informal. 82% de trabajo informal. O sea, con toda la libertad de despedir, la posibilidad del periodo de prueba de 6 meses y la posibilidad de no inscribir a nadie porque no hay ninguna sanción, en definitiva, bueno, claramente vamos hacia una desinformalización y desregulación total del derecho del trabajo. Decir que hay que sacar las indemnizaciones de trabajo en negro porque hay mucho trabajo en negro es lo mismo que decir que hay que eliminar el delito de hurto porque hay muchos hurtos, digamos, porque el Código Penal en definitiva no reprime efectivamente el delito de hurto. Entonces, bueno, ahora eliminemos el hurto del Código Penal, que no sea más delito. Entonces ahí la gente no va a hurtar más, lo va a hacer libremente. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, se entiende, Alexis. Bueno, no sé cuánto tiempo disponemos, yo por ahí me he alargado mucho, díganme No, ustedes, no, no, está bien, está bien. márquenme los tiempos. No, no te hagas problema, Alexis, es un tema que nos parece importante tratar y que se pueda entender bien en qué consiste esta reforma laboral. Así que podés seguir tranquilamente. Antes del trabajo en negro, hasta el día de hoy, sigue estando vigente en realidad, todavía por suerte esto no es ley, si uno tiene un trabajador en negro, el trabajador puede intimar al empleador a inscribirlo en los libros y si no lo inscribe tiene derecho a indemnizaciones agravadas. que pueden hasta quintuplicar la indemnización por despido. Con lo cual, era un estímulo no tan grande para inscribir los trabajadores. Yo siempre le decía por ahí a algunas personas que me consultaban desde el lado de patronal, que en realidad un trabajador en blanco puede ser caro, pero uno sabe cuánto cuesta. Un trabajador en negro, indudablemente que no se sabe nunca cuánto cuesta porque eso lo va a determinar un juicio final, digamos. Y lo peor de todo es que el patrón, con el trabajador en negro, no tiene ningún tipo de defensa, porque todas las defensas que pudiera oponer registrales son los libros, y si no están los libros no hay forma de defenderse. Entonces había que inscribir. Bueno, ahora directamente todas estas limitaciones se eliminan y se puede contratar en negro sin ningún tipo de limitación, digamos, sin ningún tipo de sanción por tener trabajadores en negro. El otro tema que se modifica es el del despido discriminatorio. Todos sabemos que la discriminación es un fenómeno de la modernidad, de los tiempos que vivimos, y las legislaciones mundiales, incluso la OIT, tiene enorme cantidad de normas que regulan y prohíben el despido discriminatorio. Discriminación por razones de raza, de edad, de sexo, de salud, sindicales, política, etcétera, etcétera. Entonces, se había logrado a través de la jurisprudencia, no de la ley, que cuando había un despido discriminatorio, se podía lograr la reincorporación del trabajador discriminado. ¿Por qué? Porque el acto discriminatorio es un acto ilícito y genera una nulidad absoluta del acto que produce la discriminación. Entonces, el Código Civil, desde 1880 para acá, desde que se dictó el Código Civil, siempre prevé que los actos nulos, que son contrarios, el objeto es contrario a la moral y al orden público, son nulos de nulidad absoluta y se tiene que retrotraer todos los efectos al momento anterior del acto. Entonces, la única forma de reparar la discriminación era la reincorporación del trabajador despedido por discriminación y el pago de los salarios caídos durante toda la época en que duró la instancia judicial. Bueno, lamentablemente ahora la discriminación se monetiza. ¿Qué quiere decir eso? Que se paga una indemnización por haber discriminado. O sea, yo puedo discriminar, te puedo decir, bueno, no me gustan los negros, te despido por negro, te despido porque estás porque haces sindicalismo, te despido porque sos gay, te despido por distintos motivos, y la ley solo me sanciona con una indemnización agravada, igual que la indemnización por despido de una embarazada. Es decir, un año de sueldo. Hasta ese sería el máximo de la indemnización. Pero no se prevé nunca la reparación del despido, que la verdadera reparación es la recuperación de la fuente de trabajo. Eso también se modifica en la ley esta que se ha aprobado ahora. Después hay un sistema de simplificación registral, que es una cuestión administrativa, que no tengo nada para decir, está bien, mientras más se simplifiquen los trámites, mejor. Y después se genera una figura muy, muy, muy rara, que es el trabajador independiente. Todos los emprendimientos productivos que se pueden establecer hasta contratar hasta 5 personas para ese emprendimiento y no va a haber relación de dependencia en esto. O sea, el análisis más simple de esto, bueno, yo me dedico a hacer una empresa de venta de corbatas, a hacer corbatas. Y emprendo porque conseguí unas telas, qué sé yo, emprendo un proyecto de empresa de corbata. Bueno, puedo contratar hasta cinco personas que no van a ser trabajadores en relación de dependencia y que no tengo que inscribirlo y les puedo pagar todo lo que quiera yo siempre y cuando lo acuerde con ellos, ¿no? Por supuesto que con el nivel de desempleo y la necesidad de trabajo que hay, indudablemente que el que va a poner el precio es el que da el trabajo, ¿no? El que ofrece el trabajo, no el que va y demanda trabajo. Exacto. Entonces, y no va a haber ningún tipo de obligación legal de nada, hasta 5 personas. Esta es la visión más sencilla, ¿no? Alexis, tengo una pregunta Si a con eso. respecto a esto. ¿Bajo qué figura queda la persona que trabaja en conjunto con este trabajador independiente? Sería un contrato civil que regulado por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que ellos pondrán todas las condiciones. Te puedes trabajar 24 horas por 20 pesos la hora, ¿no? Y no tenés fin de semana, no tenés descanso, no tenés nada. O sea, estás fuera de la ley de trabajo. De todas maneras, esta monstruosidad, ¿no?, que se crea acá, por más que sea, llegue a ser ley, después tiene que tener todo esto, tiene que tener un análisis constitucional y convencional, ¿no? Y indudablemente esto no va a eliminar lo que ellos llaman la industria del juicio, que no existe la industria del juicio. Después podemos hablar de eso, pero sería un largo hablar, lo puedo hablar con números, con datos, con estrategia, con historia, con un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no es el motivo de análisis de la industria, la supuesta industria del juicio. Esto va a generar más litigio todavía. Claro. Porque la pregunta que me hace es perfecta, porque ¿en qué estado queda? Y los patrones van a decir, no, yo contraté con él, acá hay un contratito y él se comprometía a trabajar conmigo 24/7. Claro. Sin descanso, sin higiene y seguridad, sin ART, sin nada, ¿no? Un segurito de contra accidente que le van a pagar 20 pesos y va a quedar puede quedar inválido para toda la vida y le van a pagar dos mangos, etcétera, etcétera. Por fuera del sistema. Pero lo más grave no es el emprendimiento, esta mentira del emprendimiento, porque ¿qué se busca con este emprendimiento? Se busca que las grandes empresas tercericen un montón Claro. de actividades con esto. Y ahí vienen los emprendedores de limpieza, los emprendedores de seguridad, los emprendedores del bar del negocio, los emprendedores de repositores del supermercado, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa va a tener un stock de tercerizados que son emprendedores, ¿te entiendes? Claro. Y ahí puedo tener el 40% de la plantilla de personal que tengo que tener en el convenio colectivo de comercio, lo voy a tener en tercerizado de emprendedores, digamos, sin ningún tipo de legislación, sin ningún tipo de derecho. Esto produce una merma significativa en derechos y además una fragmentación de la clase trabajadora enorme, ¿no? Claro. Es una monstruosidad de todo punto de vista. Pero aparte va a generar una gran cantidad de litigio, porque hay principios constitucionales que son principios liberales, de esto que Milei no habla, de que es supuestamente el más liberal de los liberales, ¿no? Que es, por ejemplo, la igualdad ante la ley. ¿Cómo puede ser que un trabajador de un supermercado que va y hace reposición cobre un tercio de un trabajador de un supermercado que va y tenga que poner los precios de lo que el otro repone? ¿Me entiende el ejemplo? Sí. Yo voy y repongo el aceite y cobro 30 pesos la hora. Viene el que pone el precio del aceite y ese va a cobrar 90 pesos la hora. Eso es claramente una desigualdad muy grande ante la ley. Entonces, esto va a generar un sinnúmero de litigios, porque hay una violación constitucional muy grande y mucho más de eso, una violación convencional de todos los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado la Argentina y que hoy por hoy tienen una especie de tándem de ritmo universal que va generando cada vez más derechos y que va generando un concepto de derechos humanos internacional que son indisponibles por los países. Entonces, el principio de progresividad, el principio de no discriminación, el principio de pro homine, el principio de la ley más favorable y el principio de progresividad es fundamental porque no se puede retrotraer las mejoras normativas que existen en una legislación con reformas que sean peyorativas en todo esto. Y bueno, si los jueces están a la altura, algunos están, otros no, otros directamente están acompañando todas estas modificaciones, indudablemente van a haber grandes, grandes cantidades de juicios nuevos con todo este tipo de regulaciones que se implementan ahora. Alexis, te hago una pregunta con respecto a lo que ya venimos tratando y que tiene que ver con el fondo de cese laboral y el periodo de prueba. El periodo de prueba pasaría a ser de 6 meses, pasaría a ser de 6 meses. En esos 6 meses, si alguien es despedido en ese periodo de prueba, el empleador no tiene que pagar fondo de cese laboral. La ley no dice nada, lo único que se va a someter a negociación colectiva. Seguramente los empresarios van a sostener en la negociación que si está el periodo de prueba de 6 meses no tienen que pagar nada. Exactamente, claro. Y los sindicatos que se precien de tales tendrán que pelear que aún en el periodo de prueba también debe regir el fondo de cese laboral, ¿no? Porque como es una instancia de negociación, se puede llegar a implementar. Pero bueno, sería muy catastrófico que cualquier sindicato se preste para ese tipo de maniobra, ¿no? Ya algunos ya salieron a levantar la mano, yo quiero, ¿no? En esto hay que recordar mucho los 90, Y en el año 94 se firmó un acuerdo marco para la productividad, el crecimiento y el empleo, que lo firmó la CGT en pleno, ¿no? Y en función de eso vinieron todas las reformas regresivas del menemismo, que generaron en definitiva lo que terminó con el 19-20 de diciembre del 2001, con un 23% de desempleo y una pobreza del 50%, ¿no? Entonces hay que marcar con apellidos claramente quiénes han movilizado y quienes están dando los votos a favor en esto, porque después salen a hablar sin ir más lejos, digamos, hacen una marcha en defensa de la universidad pública y el otro día van y le votan a Milei las facultades necesarias para administrar libremente los fondos de todo tipo de cosas, incluso de la universidad, ¿no? Claro, o no dan quórum para que se Entonces, pueda tratar el presupuesto universitario en el Congreso. claro, y en la Plaza de Independencia el otro día tuvimos que ver amargos personajes que después hacen todo esto, ¿no? O sea, la hipocresía del radicalismo, por ejemplo, es enorme. El cinismo y la hipocresía no tiene límite, ¿no? Así que bueno, yo hoy por hoy estoy muy dolido, muy angustiado un poco y también tengo mucha preocupación por lo que va a venir. Pero bueno, habrá que seguir peleándola como la peleamos en los 90, ¿no? En los 90, yo me recibí en el año 92 y desde el primer día de ejercicio de la profesión que hago derecho del trabajo y casi que en las cámaras del trabajo no habían abogados porque no habían juicio, ¿no? Y bueno, desde esa época venimos peleándola, la seguiremos peleando. Bien, Alexis, es importante Esto no termina. esto que decís de tener bien presente, de recordar quiénes son las personas, los personajes que están votando a favor de estas leyes que van en contra de los trabajadores, y también tener en cuenta que es una ley que tiene media sanción, que todavía no está aprobada, que tiene que pasar por el Senado, o sea que todavía hay posibilidades de que no se apruebe. Todavía no es ley y tiene que pasar por el Senado. Y me parece a mí que yo soy asesor de la Federación Aceitera de Trabajadores y e hicimos una huelga general el día del tratamiento, los 2 días previos y el día del tratamiento de la ley ómnibus. Me parece que el movimiento obrero debería estar movilizado y hay que seguir peleándola estos días para tratar de que por lo menos quede claro, oscuro quiénes van y dicen una cosa en público y después van y votan otra en privado, ¿no? Bueno, Alexis, la verdad que te agradecemos absolutamente por esta comunicación y por toda la información tan clara que nos has brindado acerca de las modificaciones y de las reformas que conlleva esta ley bases. No sé si querés decirnos algo más, despedirte con algo más de esta entrevista. Toda el debate de la flexibilización laboral en realidad es una gran fake news que viene haciendo el neoliberalismo diría yo, desde los años 60 para acá, donde el único objetivo de los proyectos es que las relaciones individuales del trabajo queden sometidas al principio de autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, el patrón y el trabajador regulan entre ellos dos las relaciones laborales, lo cual va a generar que una parte débil en la Claro, negociación tenga que exacto, entregar todos sus derechos. claro. Eso por un lado. Pero por otro lado, a nivel colectivo, es la re-rigidización o re-regulación restrictiva de todas las herramientas colectivas que tienen los trabajadores para defender su derecho, entre ellos la huelga. Porque también se intenta penalizar la huelga, se intenta penalizar los modos de huelga y todo lo que se salga de un esquema rígido de qué es la huelga, en definitiva termina siendo delito, ¿no? La negociación colectiva pierde el principio de ultraactividad y va a tratar de que se regule por empresa, es decir, menos ámbito de representación y menos ámbito de poder del que negocia. Esto siempre hasta el máximo del nivel político posible, ¿no? El máximo nivel político posible en el neoliberalismo ha pasado a veces por la dictadura militar, con 30.000 muertos, 30.000 desaparecidos en la Argentina, básicamente todos ellos militantes sindicales, ¿no? Eso, este proyecto es una gran fake news, una gran mentira que ha implementado el neoliberalismo en modo comunicacional, tratando de hablar de modernización cuando lo único que quiere es desregular al máximo el derecho del trabajo. Bueno, Alexis, agradecimiento absoluto por esta comunicación, por lo que nos has informado, por tantas cosas que nos has dicho. Te mandamos un abrazo inmenso y seguiremos en comunicación seguramente. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Saludo a la audiencia. Un abrazo grande.